Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos. La presencia en estos estudios del doctor Horacio Esberg, que es el director de Derechos Sociales de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, nos va a permitir durante unos minutos abocarnos a una fecha que ya ha sido conmemorada, pero que en el imaginario y en la realidad argentina no pierde su significación, no importa cuántos días hayan transcurrido. Me refiero a la conmemoración del vigésimo aniversario del gravísimo acto terrorista de la AMIA, que costó 85 vidas y que, singularmente, desde todos los ángulos, la información que llega es que es un caso irresuelto, grave e irresuelto, por lo menos en los estrados judiciales. Horacio, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal? Igualmente. Sí, y justamente por eso mismo es tan difícil hablar de este tema y decir algo que ya no se haya dicho. O en realidad, más que eso, tratar de aportar desde nuestro lugar alguna idea, porque realmente son muchísimos años de impunidad y de un gigantesco fracaso del aparato judicial argentino. Y una, por supuesto, en el medio, una larga listas de encubrimientos por parte de exfuncionarios de altísimo rango, funcionarios políticos de altísimo rango, alrededor de un notorio crimen de lesa humanidad, como fue ese atentado. Entonces, fíjese usted que los familiares de las víctimas del atentado el pasado viernes han hecho, creo que fueron 4 los actos, en donde en general el reclamo por la verdad, por la justicia, por en definitiva encontrar a los responsables de este hecho, es lo que unifica a esos distintos grupos de familiares de las víctimas, ¿no? Que a la vez son ellos mismos víctimas de aquel atentado. Pero también los unifica este reclamo de que el Estado, y en este caso a través del aparato judicial, y yo recalco que es el aparato judicial, no porque quiera obviar esa larga lista de complicidades de parte del aparato político, pero es el aparato judicial el que debió haber resuelto esta cuestión, o por lo menos tener ya algunas pistas. Fíjense, se reclaman, entran fiscales, salen fiscales, jueces que dejan de ser jueces en razón de este hecho, realmente es espantoso. Pero creo que, en cierto sentido, el caso de la AMIA y ese atentado renueva todos los años la necesidad de poner en su justo punto el sentido de algunas nociones que nosotros manejamos habitualmente y que nos mueven a confusión, pero que además se actualizan día a día. Fíjese lo que ha pasado la semana pasada con el caso del avión derribado por un misil. Ahí hay odio político, hay cuestiones que tienen que ver con la política. Murieron 295 personas de una manera absolutamente inimaginada, imposible de pensar, de que un misil derribe un avión de pasajeros. Lo que está sucediendo en la franja de Gaza, con los crímenes de niños y niñas y mujeres y civiles, de una manera realmente aterradora. Y la contrarrespuesta sobre el territorio de Israel de parte de Hamas, manifestando de que van a seguir bombardeando y tirando misiles. O sea, y en realidad, en el trasfondo de esto, hay una configuración de la que nosotros no podemos dejar de hablar y que es interesante al menos pensarlo, al menos ponerlo en algún momento, hacer una serie de, como una suerte de meseta en este horror que vivimos, en estos últimos hechos que les he mencionado, o como en el caso de la AMIA, y que tiene que ver con las nociones de cultura, de raza, de nación, de identidad, de etnicidad, todas palabras que parecieran ser absolutamente esenciales y abarcativas de quiero decirlo sencillamente, abarcativas de un todo absoluto. Si usted habla de una nación, o si usted habla de una cultura, o si usted habla de una identidad, pareciera que nosotros tenemos que pensar en un todo homogéneo, perfecto, con límites perfectos que diferencian una nación de otra nación, una cultura de otra cultura, y esto no es así. Esto no es así porque hay una cosa que nos unifica absolutamente. Lo único que nos unifica de manera absoluta es la condición de humanidad, la condición de personas. Eso es lo único que a cualquiera, en cualquier punto de la Tierra, nos pone en un pie de igualdad y en un pie, digamos, de no diferencia. Somos personas. Cuando nosotros esencializamos, es decir, le damos una posición de absoluto a estas nociones que mencioné, y voy a tomar alguna, por ejemplo, es muy común escuchar que digan, bueno, sí, lo que pasa es que la cultura de tal pueblo, la cultura de tal otro pueblo, como si fuera un todo homogéneo. Si nosotros hablamos de Argentina, no es lo mismo una persona que vive en el norte de nuestro país, en Jujuy, en Salta, seguramente va a tener muchos más puntos de contacto y de identificación con una persona que vive en Bolivia o que vive en Paraguay, con quienes tiene mucha más relación que con alguien que vive en el sur de nuestro país o que vive mismo acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Porque lo que va a definir las condiciones o las posiciones o las creencias o las ideas es un marco relacional, y usted se relaciona con lo cercano, usted se crece en un contexto. Entonces no hay en estas nociones una definición absoluta, tampoco en el de nación, tampoco en las ideas políticas. Bueno, cuando uno en las religiones, cuando usted absolutiza esto, y acá viene el punto de contacto, por eso digo que AMIA renueva todos los años poder poner en juicio de análisis estos conceptos, son justamente la absolutización de estas nociones hace que usted genere odios hacia quienes piensan diferente, a quienes tienen otras religiones, otras culturas, otras razas, otras etnicidades. Y ojo, hablo de raza entre comillas porque todos sabemos que la raza como concepto diferenciador no existe, simplemente es una manera que se utilizó durante muchísimos años de manera terrible para sojuzgar y dominar unos hombres por manos de otros hombres, ¿no? Pero digamos, para mí lo que AMIA renueva todos los años es estas dos cosas: la terrible impunidad y la terrible inutilidad del aparato judicial argentino, por un lado, y por otro lado, la necesidad de revisar estas nociones que he mencionado de manera que nosotros las pronunciamos constantemente de manera absoluta. Doctor Esber, un gusto como siempre que nos haya ayudado a reflexionar y a poder pensar de aquí en adelante temas que son tan complejos. Muchas gracias. Gracias a usted. El trabajo adolescente registrado es trabajo protegido. Si tenés 16 o 17 años, tenés derecho a trabajar. Para hacerlo, necesitas la autorización de tus padres, responsables o tutores, salvo que vivas independientemente de ellos. La ley prohíbe que los adolescentes realicen trabajo penoso, peligroso e insalubre y que trabajen más de 6 horas por día o 36 horas semanales.